Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. En realidad, en las dos jornadas del sábado 28 y del domingo 29, los aventureros que partieron de Río Branco en autos antiguos, que eran 29, y los 11 que los esperamos en Melo para visitar un fraile muerto que nos recibió maravillosamente, no llenamos hoteles, no hicimos restregar las manos de los dueños de las estaciones de servicio, no fomentamos el turismo ni la cultura. Pero conocimos gente nueva, hicimos lo que nos gusta, abrimos la puerta para que Melo sea sede de un encuentro nacional de 4x4, ya que venía gente de esa actividad que encontró lugar y permiso. Fuimos marco para la conmemoración de los 50 años de casados del matrimonio Hernández Medero, que están preparando una Essex del 29 para el encuentro de febrero. Conocimos la casa de Maciota, donde dicen que paró Juan Antonio Lavalleja previo a la batalla de Ituzaingó, casa solariega de Suárez del Rondero. Visitamos la lápida de la tumba de José Díaz, el fraile muerto que le dio nombre al arroyo y al pueblo, y conocimos, sobre todo, la hospitalidad de una ciudad que valía la pena visitar. Nada más, pero nada menos. En una cachera del Nano que recordaría los años que estuvo parada allí en Fraile Muerto y donde le nació un árbol en el medio. En una Forte que le parecía que estos 300 kilómetros que duró la gira eran nada comparado con los 2500 cuando recorrió el país entero. Con un Ford Double Phaeton del 30 que los Silvera nos trajeron desde Río Branco, demostrando que siguen siendo tan buenos conductores como cantores de tango, como lo demostraron en el Club Obrero previo a la exquisita cena. Y no faltó el Cuatro Puertas del 28 que me regalara Alfio Barreto, conducido por Ulises Techera, en reemplazo de un Ford 29 que dijo no a último momento a pesar del trabajo y del esfuerzo del Vasco de Elosegui, que igual nos acompañó con su señora. Y por allí andaban un magnífico Peugeot del 53 y un rarísimo Chevrolet 51 dos puertas que se vino desde 33 a acompañarnos. Los de Río Branco se vinieron con todo, hasta con una orquesta en vivo integrada, entre otros, nada menos que por Basilio Morales, en una faceta que pocos conocen. Con amigos brasileros y sus familias, maravillados por el mirador de Ramón Mundo, una casa señalada como lugar de interés histórico que visitamos con detenimiento de la mano de su propietario, el arquitecto Cabañaro. Nos acompañaba también el dueño del más importante supermercado brasilero de Jaguarón, su familia, bueno, y un cocinero casi tan bueno cocinando como lo demostró el domingo, como sus conocimientos de historia de los que hacía gala a cada instante. Y allá, en Fraile Muerto, nos esperaba el Papa Lima, el gerente del banco, la señorita Saborido, seguramente presumimos profesora de historia por cómo conocía todo, y los concejales, y una alcaldesa que nos colmó de atenciones desde una exquisita y abundante cena con una torta de postre hermosamente decorada y unos trofeos que nos harán acordar para siempre de un encuentro tan agradable. Parece mentira que una cosa tan sencilla como un viaje a Fraile Muerto, debido a la buena compañía y a la buena recepción, nos deje anécdotas para contar por varios días, así como quien retorna de un viaje del exterior. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.